referida a la identidad y orígenes de este festival, con el que nos sentimos tremendamente comprometidos con la tarea de darle la continuidad que se merece. Esto porque el patrimonio cultural crea identidad local e influye en la vida de las personas como algo que las identifica. Es por esto que esta noche queremos reconocer a dos grandes forjadoras de este patrimonio pircano, el cual incluso traspasó las fronteras locales, convirtiéndose por tantos años en Pirque, en el centro de la actividad musical veraniega más importante de la región metropolitana. Durante tantos años, ellas trabajaron generosamente para llevar a cabo estos conciertos, los que ciertamente han influido en muchas generaciones. Invitamos a dos de las creadoras y organizadoras de esta gran tradición cultural pircana, señora Rosa Puga Domínguez y señora Lilia Aljario Urrutia, a quienes damos un gran aplauso, por favor. Muchas gracias, Lili y Rosita, ya que a través de su gran labor han hecho que este festival forje las actuales y futuras generaciones de pircanos un sentido de pertenencia cultural, fomentando los valores trascendentes del arte, con el fin de rescatar de esta manera el verdadero espíritu.